Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Y bueno, como lo habíamos anunciado ya, está con nosotros la arquitecta Ivonne Muñoz. Ella representa este día, es la vocera de Inge Foods. Es un emprendimiento, como tantos otros, se han iniciado en este tiempo de confinamiento, de pandemia. Y ciertamente no es un caso aislado, todo lo contrario. Ustedes conocen que a nivel mundial no es solamente un problema de nuestro país. A nivel mundial, la pandemia realmente cambió la vida de todos nosotros. A unos de una forma, a otros de otra forma. Sin embargo, nos ha hecho tambalear a todos. El día de hoy he invitado a la arquitecta Muñoz porque quisiera que nos comente un poco cómo ha vivido ella y sus familias. Entiendo que su esposo igualmente es un ingeniero agrónomo. Sin embargo, pues ellos han iniciado este emprendimiento para vender, para repartir productos vegetales, obviamente con algunos plus que ella misma ya nos contará. Pues claro, todos debemos sobrevivir, pero me gustaría que sea ella la que nos cuente un poquito más sobre este tema. Buenos días, Ivonne. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenida a La Rayuela. Buenos días. Hola, Beatriz. Buenos días. Gracias por la invitación para dar a conocer también el emprendimiento que iniciamos, como dices tú, a partir de la pandemia. Meses de encierro, de no poder trabajar, obviamente, y que mucho de lo que se hacía se paró, ¿no? O sea, mi esposo, como dices, es el ingeniero agrónomo. Con el respaldo de él, abrimos Inge Foods, que es como una rama del trabajo que él hace de riego, y empezamos a hacer canastas de productos para ofrecer a las personas que por la pandemia justamente tenían temor de salir, ¿no? De salir a comprar, de salir a tener contacto con personas o con locales que obviamente tenían el riesgo de contagiarse, ¿no? Entonces, así nace la idea de Inge Foods. Ahora bien, podemos hablar un poquito de cómo ha ido cambiando, ¿no? Esta dinámica, porque supongo que los primeros días debe haber mucha gente que hacían pedidos. ¿Eso ha bajado? ¿Han bajado los pedidos? ¿Ha bajado un poquito las llamadas? ¿O sigue igual? ¿O se ha incrementado? Hablemos de eso. Ya, no, sí se ha bajado un poco porque obviamente a partir de los cambios de semáforo la gente ya comienza a salir. Se mantienen los clientes que por riesgo de enfermedades o de edad todavía no quieren salir, entonces esos son clientes fijos que nos siguen llamando y nos siguen buscando. La idea es seguir abriéndonos y seguir mejorando para que la gente no se vaya de Inge Foods. Ivonne, ¿usted cree que esta pandemia, aparte, claro, de volvernos creativos a todos, ¿no? De alguna manera ha aportado en positivo a la vida de cada uno de los ecuatorianos? Bueno, ha aportado en positivo en la medida en que todos nos reinventamos. Es la palabra de moda, ¿no? Reinventarse. porque hacíamos actividades que eran constantes en nuestra vida, ¿no? Entonces tocó cambiar, tocó mejorar, hasta en los procesos que hacemos a diario, ¿no? De limpieza, de cuidados, de todo, porque uno era muy como descuidado en ciertas cosas y cogías y comías y no había problema. Pero ahora no, o sea, ahora todo el mundo lleva otro tipo de vida, ¿no? Para cuidarse y para evitar justamente el contagio. Entonces yo creo que sí hay cosas positivas que rescatar, pues aparte de todo lo que ha pasado con esto. Sí, yo comparto igualmente eso, y allá iba un poco mi pregunta, mi inquietud, porque si bien es cierto, ha sido una época difícil, crítica, pues realmente muy, muy frágil para los seres humanos. Sin embargo, de eso, yo creo que la pandemia no va a durar toda la vida, y creo que también debemos ponernos como optimistas, con ánimo, aún con las dificultades, aún con las cosas negativas que tengamos a nuestro alrededor. Y puede parecer un contrasentido lo que digo, pero que la pandemia también nos sirva un poco, ya dijo usted, reinventarnos, ¿no? Yo diría también, no podemos volver a esa normalidad anterior. Yo creo que esta época nos invita a que demos un paso adelante. Que demos un paso adelante en todos los sentidos, humanamente, ¿no es cierto?, en el tema de salud, en el tema de orden, de disciplina, en el tema, obviamente, de producción también, y en el tema de los gastos. No sé qué piensa usted de esto, porque también resulta que muchas, muchas personas, pues, podemos comprar todo lo que vemos, o comprábamos todo lo que veíamos, ¿no es cierto? Resulta que en este tiempo hemos necesitado la tercera parte de lo que tenemos. Entonces, creo que son temas para reflexionar también, Ivonne. Sí, así es, Beatriz. O sea, justamente lo que tú dices, y por eso uno busca otras líneas. Yo he sido vendedora de cosméticos muchos años, pero la gente dejó de usarlos. Están en teletrabajo, como tú decías, en algún momento la gente pasa en pijama todo el día, no necesitas maquillarte, el labial dejó de usarse bastante por la mascarilla. Entonces, hay gastos que quedaron a un lado, ¿no? O sea, la gente estamos usando la ropa que tenemos, el maquillaje que teníamos, si es que lo necesitamos. O sea, esos gastos que hasta cierto punto no se llamarían tan superfluos, ¿no? Porque tú necesitas, obviamente, vestirte, necesitas maquillarte en algún momento, pero ya no en la medida en que se hacía antes, ¿no? Que si tú tenías algo, no importa, compro otro. Ahora no. O sea, ahora la gente está racionando eso y tratando de que hasta la última gota de lo que tiene se acabe para volver a invertir, ¿no? Entonces, sí han bajado el consumo de ciertos productos, ¿no? Que la gente no necesita urgente, pero tenemos, como tú dices, alimentación, salud, hay que invertir en eso, y entonces la gente se inclina hacia ese lado. Amigas, amigos, esta mañana está con nosotros la arquitecta Ivonne Muñoz. Ella viene desde Ingefoods como su vocera principal, y con ella estamos hablando precisamente de emprendimiento, un tema que acá en La Rayuela nos importa mucho, nos parece fundamental más aún hoy que estamos en tiempo de crisis. Hablemos, Ivonne, de esta nueva experiencia, pero me gustaría un poco que nos cuentes así despacito cómo ha sido. A ver, ya tengo los frutos, ¿de dónde saco los frutos? ¿De dónde traigo mis vegetales? ¿Cómo hago? Porque debe ser una experiencia también que a uno le ponga así como en expectativa, ¿no? En incertidumbre. Hablemos de esta. Sí, bueno, como tú dijiste al inicio, mi respaldo es mi esposo, que es agrónomo. Entonces, él es el que tiene el conocimiento. Yo soy una consumidora, entre comillas, porque soy ama de casa, cocino, trabajo y preparo mis alimentos. Pero ya el proceso de vender o de ofrecer un producto a otras personas lleva otro, o sea, implica otras cosas, ¿no? Entonces, yo he aprendido, realmente he aprendido, porque el producto lo pedimos a proveedores que son fincas, muchos de ellos orgánicos, que estamos tratando de ofrecer cosas orgánicas, pero también calificar lo que nos traen, porque hemos, como te digo, he aprendido en el proceso, porque de repente te traen un producto que te ofrecen que parece bueno y resulta que no es tan bueno, entonces tenemos que ir cambiando en el camino de proveedores también. Mi esposo, como te digo, él revisa, ve lo que está bien y lo que no, y entonces es un aprendizaje, ¿no? En el camino, es un aprendizaje que no ha sido fácil porque la gente también te dice, ¿no? Mira, esto me llegó mal, o esto no está bien, o esto se daña muy rápido. Entonces, yo también he tenido que aprender eso porque sí, o sea, la idea es que el cliente quede satisfecho, ¿no? Entonces, hay que seguir cambiando proveedores y hay que seguir buscando un mejor producto. Hablemos de las canastas que ustedes ofrecen. ¿Hay un solo tipo de canasta? ¿Tenemos alguna diversidad? Y quisiera saber también qué productos vienen en cada tipo de canasta, si fuera el caso. Sí, o sea, nosotros ofrecemos por el momento tres tipos de canasta, ¿no? De acuerdo a lo que la... A veces depende del número de personas en la familia, porque muchas personas son dos o tres, entonces no necesitan una canasta tan grande. Tenemos, por ejemplo, una que mezcla vegetales con frutas y se va incrementando en la cantidad de productos que se ofrece, ¿no? Entonces, todas llevan vegetales y frutas. Y también tenemos una de solo frutas. Pero es una canasta que normalmente dura 15 días para las personas, sea que compren la más grande o sea que compren la más pequeña. Porque el producto que ofrecemos es grande, o sea, no es un producto pequeño, sino todo es en tamaño king size, como le llaman las personas. Entonces, eso más o menos es lo que nosotros estamos ofreciendo al momento. ¿Podemos hablar un poquito de los productos que vienen? ¿Viene tomate, viene cebolla? Sí. ¿Qué nomás viene? Tenemos, por ejemplo, lo que son... tomate, cebolla, pimientos de colores, tenemos cebolla blanca, lo que son hierbas como acelga, culantro, perejil, albahaca, tenemos zanahoria, y en frutas tenemos manzana, piña, tenemos también tomate de árbol, papaya hawaiana, y hay muchas personas que amplían la canasta. O sea, que si ya escogieron la más pequeña, pero dicen, mira, quiero aumentar esto, aquello, que se puede hacer. O si dentro de eso, por ejemplo, alguien me dijo, yo no como acelga porque no me cae bien, ¿puedes cambiarme por otra cosa? Entonces, claro, tú me dices, mira, quiero más cebolla o prefiero más tomate. Entonces, se pueden hacer esos intercambios en las canastas. Conozco que es fundamental para ustedes seguir un protocolo de seguridad. Hablemos un poquito de eso, de qué manera, pues, garantizan a quienes compran sus canastas de que los productos están debidamente limpios. Así es, el producto lo recibimos de sea de la finca o del proveedor que nos va a entregar. Eso lo seleccionamos primero porque no todo viene de buena calidad. Por ejemplo, te explico, la papa puede venir muy pequeña en relación a lo que nosotros entregamos. Entonces, primero seleccionamos. Luego esto se lleva un proceso de desinfección, muchas cosas se lavan, se dejan secar, luego de eso se selecciona nuevamente que esté en perfecto estado y se colocan en cajas, porque nosotros estamos tratando de evitar el consumo de plástico. Entonces la mayor cosa es en funda de papel y se entrega en caja de cartón, porque también hemos visto que la durabilidad del producto es mejor si se entrega en una caja de cartón que si se entrega en fundas de plástico. Todo esto, Ivonne, se lo hace a domicilio, lo conocemos. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Las personas, amigas, amigos, ustedes están escuchándonos esta mañana. Bueno, quienes estén interesados, ¿cómo deberían actuar? ¿Hay un teléfono? ¿Hay una dirección? ¿Cómo se comunican con ustedes? Sí, hay un teléfono. Bueno, nosotros nos estamos promocionando en redes como hace todo el mundo, ¿no? Y ahí colocamos un número de teléfono donde la persona nos contacta, indica la clase de canasta que desea, si quiere cambios o no. Se toma el pedido. Entonces, el día que nosotros hacemos el proceso, como te indiqué, de desinfección y empaque, la persona nos indica su dirección, se hace un pago a través de una cuenta que tenemos. y nosotros entregamos el día sábado, sábados y domingos. ¿Por qué fin de semana que nos han preguntado? ¿Por qué no entregas lunes, martes, miércoles? Porque nosotros no tenemos un producto guardado. O sea, el producto se recibe el día jueves o viernes, se hace todo el proceso que te expliqué y entonces se arman las canastas y se entregan el fin de semana para garantizar que es algo que estamos entregando fresco. Perfecto. Hace un momento decía usted que estaba dedicada a la bisutería, un poco a otro tipo de productos también. Si es que hay alguien interesado en ese tipo de productos, igualmente, es el mismo teléfono, es el mismo contacto, ¿verdad, Ivonne? Sí, soy yo. O sea, también ponte dentro del área de las canastas, iniciamos también la línea de quesos. Son los quesos de la provincia de Bolívar, de Guaranda, de la línea de Salinerito. Entonces, también estamos ampliándonos, ¿no? O sea, no nos quedamos tampoco solo con las canastas de fruta. Ahora estamos con la línea de queso, abrimos con mermeladas naturales. Entonces, también vamos moviendo un poco porque, como tú dijiste al inicio de la entrevista, esto puede bajar, ¿no? O sea, solo enfocarnos en legumbres y frutas. Entonces, tenemos que ir ampliando el campo para que la gente vea que tiene variedad, ¿no? Bien, yo quiero agradecer su tiempo, Ivonne. Estamos con la arquitecta Ivonne Muñoz, quien nos ha hablado precisamente de este emprendimiento, Inge Foods. Usted, amiga, amigo, puede ingresar a esta página, contactarse y hacer su pedido, conversar con la arquitecta Muñoz y ella sabrá darles otro tipo de información más amplia, a lo mejor telefónicamente. Mil gracias. Y para finalizar esta entrevista, me gustaría escuchar un mensaje para aquellas personas que todavía no se deciden a emprender por miedo, por desconocimiento. Y me gustaría también escuchar sus palabras respecto a cuál piensa usted que debería ser nuestra actitud ahora, cuando ya en los próximos días, pues vamos a tener realmente otro tipo, ¿no? Otro tipo de, ¿qué diría yo? De relajamiento, que no es precisamente un semáforo verde, cuidado, porque la pandemia sigue. Pero entonces, sí, me gustaría escucharle a usted como ciudadana, su mensaje para quienes nos están oyendo esta mañana. Bueno, en primer lugar, en la primera parte que me decía, como emprendedora de un producto nuevo, siempre hay riesgos, hay temor, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque es parte de este momento que estamos viviendo y yo he aprendido mucho en un área que no conocía. Y respecto de lo que dices del cambio de semáforo o del cambio de medida, no debemos bajar la guardia, digo yo, porque esto no ha terminado. Entonces he hablado con amigos médicos y me dicen que esto sigue y que tenemos que cuidarnos y que tenemos que seguir con el distanciamiento y mantener siempre las medidas que se han venido tomando hasta este momento respecto a nuestra salud. Arquitecta Muñoz, mil gracias por estar con nosotros esta mañana acá en La Rayuela, siempre las puertas abiertas. Gracias por su esfuerzo como ciudadana, gracias por su emprendimiento y pues acá estamos siempre listos. Creemos que nuestra gente es gente trabajadora, gente de bien, gente con muchas capacidades y es la hora realmente de juntarnos, de aprender un poco más de solidaridad, de humildad, digo yo, pero también de trabajo, ¿no? También de constancia. Así es que buena suerte, seguimos pendientes. Que tenga usted buen día, un abrazo a la distancia. Gracias a ustedes por la apertura. Los acordes. A ver, algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do? Por donde quiera. Mejor toquemos esto, pero primero debemos acordar los acordes.